hay incluso protesta. Se tomaron la ruta en Petorca, ya no aguantaron más y se tomaron gran parte de la carretera ahí en Petorca. La verdad las cosas es que la sequía y todo está quedando la embarrada nomás, porque realmente no es, dicen ellos que no es sequía, es saqueo, así es la palabra que están ocupando, porque realmente se están dando cuenta que el agua está, pero no la quieren compartir, esa es la verdad. No la quieren compartir y están haciendo de la suya. Bueno, estamos en el 107.5 FM, la radio de Renca. Así que muy adelantes de Petorca, ahí en la ruta E35 que va, se tomaron la carretera la gente. Estamos en el 107, estamos compartiendo buena música hasta ahora de la tarde y también vamos a estar nombrando algunas actividades que hay para este fin de semana y también para el otro, porque se vienen varias cositas importantes. Vamos a estar luego también con Marco Retamal y vamos a estar conversando realmente de la rueda cuequera de Renca que está realizando ahí aquí en Jorge Irma nuestro amigo Marco Retamal, y cómo vamos a conversar también de la mesa central de folclórica de nuestra comuna y las cosas que se vienen. Y por supuesto, cómo está el folclore instalado en Renca y en todas las actividades de los bingos y todo esto. Me gusta cómo yo me encuentro con distintos grupos, conjuntos folclóricos de nuestra comuna, en la cual van y participan y ayudan en cada bingo que se hace aquí en la comuna. Ellos siempre participando de estas actividades que se están haciendo dentro de esta gran comuna, que cada día se ayuda una al otro para poder tirar para arriba todo esto, algunas enfermedades, algunos beneficios, que una que otra cosa que realmente se necesita mantener, algunas organizaciones, algunos que son autogestionados, que se hacen actividades también, necesitan. Este mismo día 19 también hay una peña ahí en la Fundación Cristo de la Noche. Va a haber un bingo en noviembre también en la parroquia el Señor de Renca. Ahí los cuasimodistas están haciendo también su beneficio. Varios, todo. ¿Por qué? Porque se necesitan más lucas para poder hacer cosas. Y la única forma es a veces hacer algún beneficio. Que poder hacer algo para poder mantener las organizaciones, como también mantener algunos gastos que son de todos los días. Esa es la verdad. Todos los días se gasta, todos los días sube la luz, sube el agua. Hay cosas que hay que pagar en algunas organizaciones o clubes deportivos o viceversa. ¿Ah? Una y otra cosa. Así estamos compartiendo frecuencia en el 107.5, la radio de Renca. Vamos a ir con buena música a esta hora de la tarde. Con de todo un poquito, por supuesto, de todo un poco. Hoy es viernes, así que mi cuerpo ya me lo está avisando. ¡Acuyuye! Así, vamos, DJ. bolero. Llega a conquistar mi alma, te oye con sentimiento, te digo pa'l mundo entero. Yes, I'm Tres Algi, y I'm no fear James the Robber, and Fragas here. Oye, so. Acuye, ye, cuye, ye, cuye, ye. Acuye, ye, cuye, ye, cuye, ye. Porque tú eres la mujer que me sabe querer, la única mamita que me sabe amar. Porque tú eres la mujer que me sabe querer, mamita, no te vayas. Así estamos de regreso, frecuencia 107.5 FM, la radio de Renca. Fíjese que el índice de competitividad Chile mantiene el lugar 33 y sigue en deuda en el mercado laboral e innovación. Según el diagnóstico del ranking elaborado por el Foro Económico Mundial y la Escuela de Gobierno de la UAI, los mayores problemas de la legislación laboral tienen que ver con la indemnización por año de servicio y en la rigidez para contratar y despedir. Y en la adopción también de tecnologías de la información. Legislación laboral y nuevas tecnologías de la información son dos de las principales deudas que mantiene pendiente la economía chilena para avanzar en competitividad. Ese es uno de los diagnósticos que entregó el Índice de Competitividad Global, desarrollado por el Foro Económico Mundial y la Escuela de Gobierno de la Universidad Adolfo Ibáñez, y que ubica a Chile en el lugar 33 entre 141 países, es decir, sin cambios respecto del año anterior, en un ranking que lidera Singapur, seguido Estados Unidos y Hong Kong. En América Latina, Chile mantiene liderazgo, seguido por México 48, Uruguay 54 y Colombia 57. Más atrás se ubica Perú 65, Brasil 71 y Argentina 83. Y entre los últimos lugares, Ecuador, Bolivia y Venezuela. En este punto, el ministro de Hacienda, Felipe Larraín, afirma que la diferencia de 15 lugares con el siguiente latinoamericano, México, indica claramente que Chile es con clara distancia el país más competitivo de nuestra región. Y de los 4 pilares y 12 categorías que mide el sondeo, los principales retrocesos se dan en el mercado laboral, que pasa desde 45 a 53, siendo los principales problemas detectados el costo del despido debido a la indemnización por año de servicio, posición 116, y la rigidez para contratar y despedir trabajadores, 124. La otra deuda pendiente es en adopción de tecnologías de la información, cae del lugar 49 al 56, mientras la capacidad de innovación, 53. También se mantiene como desafío, ya que la peor evaluación está en la inclusión de la fuerza de trabajo, que está en el lugar 88. Otra área deficitaria es la capacidad de las empresas para adoptar ideas disruptivas, 74. Y mientras que también registra un mal ranking en el pensamiento crítico de la enseñanza, 84. Lo positivo es que Chile consolida el primer lugar en estabilidad macro, que evalúa inflación y la dinámica deuda PIB, y también mejora en la variable mercado de productos, que evalúa complejidad tarifaria asociada a la apertura comercial, donde se ubica en el lugar 10. El pilar del sistema financiero también recibe una buena evaluación, 21, destacando que en brecha del crédito, 1, y solidez de la banca. También es valorada la solidez de las normas de auditoría e informe, 21. El marco regulatorio de la insolvencia, puesto 26. Y el tiempo para comenzar negocio, 32. Según el decano de la Escuela de la de la Escuela de Gobierno de la Universidad Adolfo Ibáñez, Chile mantiene una ubicación significativamente mejor que la de países con similares niveles de ingreso per cápita, destacando como desafíos de política pública fundamentales para el siglo XXI, los retrocesos en mercado laboral y a la adopción de tecnologías de la información. En esa línea, el presidente de la SOFOFA, Fernando Larraín, señaló que es fundamental un ecosistema colaborativo de múltiples actores, Estado, empresa, academia y sociedad civil, calificando como un llamado de atención que no haya cambios en la posición de Chile. Por su parte, el timonel de la CPC, Alfonso Swift, destaca como positivo que el país se mantenga como líder en estabilidad macroeconómica. Chile destaca por su responsabilidad en mantener un sólido equilibrio macroeconómico en las últimas décadas, con una inflación controlada, un gasto fiscal prudente y basado en reglas, una deuda pública razonable y remuneraciones crecientes. Este es un gran activo que no podemos descuidar, enfatizó. ¿A qué le llama de problema? Es así la cosa. Vamos a una pausa y ya regresamos. Indica la hora en Radio Frecuencia. 18 horas, 31 minutos. Sociedad de Servicios Clínicos Nicoval. 30 años construyendo con la salud de la comuna. Ofrece laboratorio clínico, radiología, ecografías, mamografías, exámenes de laboratorio a domicilio, medicina general, especialidades médicas, psicología. Encuéntranos en José Manuel Balmaceda 4308, a pasos de Bomberos de Renca. Llámenos a los siguientes teléfonos: 22-641-9161 y al 22-641-3236. Nicoval, 30 años presente en la comuna. Licorería Don Lalo, exclusividad en licores finos. Las mejores marcas en whisky y una gran variedad de bebidas y cervezas. Arma tu fiesta con Licorería Don Lalo. Encuéntranos en Condel 1413, comuna de Renca, y en nuestras plataformas Facebook e Instagram. Licorería Don Lalo. Don Lalo. La venta de alcohol es exclusivamente para mayores de 18 años. Las mañanas de Radio Frecuencia vienen con nueva propuesta para ti. Más entretenida y musical, más informativa y cultural, datos útiles para la dueña de casa, consejos de salud y belleza, controversia, entrevistas y las mejores canciones para otorgar un programa ameno y dinámico. Comparta con nosotros 3 por la mañana, de lunes a viernes, desde las 10 y hasta poquito antes del mediodía. Como siempre, en el 107.5 FM y en frecuenciafm.cl. Desde Panamericana hasta El Valle, encuentra la 107.5 Frecuencia. Ya estamos de vuelta para seguir escuchando la mejor música del dial. Es Frecuencia 107.5 FM, la radio de Renca. Ya estamos de regreso, amigos, Frecuencia, y junto también a Nicoval. Así es, Nicoval. Laboratorio clínico, mamografías, ecotomografías, radiografías para adultos y niños, electrocardiogramas, medicina general, todo lo tiene Nicoval. Así es, llámanos al 22-641-9161 o nos puedes también visitar en José Manuel Balmaceda 4308, a dos cuadras de Plaza Renca, ahí a esquina Aníbal Mon con Balmaceda. Y les recuerdo también que tiene promociones, es lo mejor de Nicoval, son las promociones. Les cuento que nombrando la radio, tiene un 50% de descuento en todas las ecografías. Pacientes de FONASA, así es, pacientes particulares tienen un 30% de descuento solamente nombrando la radio Frecuencia. Así que buenísimo para todos ellos. Nicoval, ahí el centro médico ahí que está justamente en Aníbal Mon con Balmaceda, a dos cuadras de la Plaza Renca. Y también estamos junto a Licorerías Don Lalo. Así es, todo tipo de bebidas, cerveza, licores, de todo. Esto es en Condel 1413, ahí saludando a Don Lalo y también, por supuesto, a Max, su hijo, que están ahí todo el día dándole y entregando las mejores promos, ¿verdad? Los mejores packs también, ahí para que vayan. Pero sí, solamente se le atiende a jóvenes mayores de 18 años, así es. Solamente mayores de 18 años pueden comprar licores en ese lugar. Licorerías Don Lalo. Recuerda, Condel 1413. Bueno, te quería contar también sobre un bingo para Amaro Duarte Muñoz. Así es, show en vivo este día sábado 2 de noviembre desde las 19:30 horas. Así es, pasaje Los Aleleis entre Calle Nueva y La Siempre Viva. Venta de comida, entrada $1,000, derecho a dos juegos. Así es, bingo a beneficio de Amaro Duarte Muñoz. Así que esto queda en la José Gardán. Esto es para apoyar a este niño, Amaro Duarte Muñoz. Venta de comida y también bebestible. Entradas $1,000, derecho a dos juegos. Show en vivo también va a haber de todo. Creo que van a ir bien buenos grupos. Como invitados también son La Nota y Dúo Espacial. Desde yo también soy Alejandra Guzmán y Ana Torroja del programa ese de Yo Soy que participaron. Va a estar Alejandra Guzmán y Ana Torroja. ¿Qué les parece? Y también va a estar Flavio, él es Caricia. Así que, muy bien, todo esto es la población José Cardán. Buenísimo. Y también con la buena música que tenemos todos los días, compartiendo buenos temas. Y también, por supuesto, a todos los que realmente comparten con nosotros también temas que realmente llegan. Aquí está la combo con... No, la combo Tellón, que vino también a presentarnos su temazo, Ángel y Demonio. Para toda esa gente enamorada, llega a hacer zumbar tu corazón. La combo Tellón. Para los amigos... Hoy quiero decirte lo que por ti siento. Tengo un nudo en la garganta, no te miento. Yo no lo imaginaba, por mi mente no pasaba. Así que el amor te tengo a ti. apasiona. Vos, tu perfume me hipnotiza y descontrola. En el sexo eres malvada, pero qué, pero yo te hago mi esclava. Nos matamos los deseos en la cama. Estamos de regreso, tenemos otro bingo aquí en Renca, fíjense que este va a ser el 9 de noviembre a las 21 horas en la Villa Gestión, ahí en la Multicancha, entrada solamente por 1.000 pesos y muchas sorpresas, les esperamos, no se lo pierdan, dice, va a estar Andrés Uribe, Antonio Sori, el doble de Sandro, Esteban Show también haciendo reír un poco, Fernando Tapia y Nelson Vega, acá de la Radio Frecuencia, van a estar animando. Y también va a estar Manuel Palacio ahí en la Sonora de Manuel Palacio. Buenísimo va a estar este gran bingo bailable a beneficio del Comité de Viviendas Valle de los Lirios. Así es, sábado 9 de noviembre, 21 horas, en Villa Gestión, Multicancha. Aquí en la comuna de Renca, la Villa Gestión. Buenísimo también panorama ahí para ese bingo que se va a hacer en la Villa Gestión. Hay otro que en Santiago Centro que los invitan también en concierto por la vida y por la paz. 10 de noviembre desde las 15 horas, Santa Rosa con Alonso Valle, Santiago. Aquí va a estar grandes grupos como Inti Illimani, Yapu, Villa Cariño, Tomo como Rey, Le Guayor, Santiago del Nuevo Extremo, Leo Mallea, Samba Canuta. Ah, los tremendos grupos que van a estar ahí. Y ese Santiago es, pero antiguísimo, pues. Así es, Santiago es el de, a ver, Santiago del Nuevo Extremo, sí, antiguísimo, tienen harto año ahí de trayectoria, más o menos como los anti-Gimani, más o menos, si no me equivoco, la verdad las cosas, harto ahí. Bueno, estamos compartiendo frecuencia en el 107.5 FM y también dando algunas actividades. Luego vamos a estar con Marcos Retamal. Vamos a estar ahí hablando de todo lo que es la cueca, ¿eh? Toda la onda cuequera, por supuesto. Y cómo se está llevando el folclore en nuestra comuna ya después de las fiestas patrias. Porque, ¿qué es lo que pasa? Que se viene el 18 chico. Comienza este fin de semana el 18 chico, mañana el Día de la Raza. De los pueblos originarios que realmente han luchado de por vida, ¿eh? Así que vamos a estar conversando con Marco después de esta cancioncita que viene por aquí, por supuesto. Vamos a estar ahí compartiendo la buena música también a esta hora de la tarde. We'll be right back. tu amor es fugaz e inseguro hoy, como el agua en las manos que se van. Yo te doy todo el amor que pude dar, un hombre que se enamoró, pero tú no comprendes mi pasión. Este amor que yo siento por ti, mujer, algún día se terminará y ni te darás cuenta, ya verás. Hoy tendrás toda la oportunidad de quererme como yo a ti. Sabes si desprecias mi corazón. Ya estamos de regreso, amigos. Esto es Frecuencia en el 107.5 FM y tu radio Frecuencia, por supuesto, para todo Renca contigo todos los días de lunes a viernes. Y los días viernes, por supuesto, traemos la cultura, el arte, la música. Y hoy estamos ya compartiendo a esta hora con Marco Retamal. Vamos a estar aquí, por supuesto, conversando. Historias también de cueca, historias de cueca, mire cómo es la cosa, historias de cueca, porque realmente, cada tema es porque una historia, y cada lugar tiene historia, entonces también vamos a estar comentando todo esto, pero ya le vamos a dar mejor la bienvenida al tiro nomás a Marco. ¿Cómo estás, Marco? Buenas tardes. ¿Cómo estás, Raúl? Bien, bien. Otra vez contigo conversando de estos temas que a veces quedan pendientes, siempre quedan pendientes, porque hay tanta historia en el folclore nacional como, por supuesto, en las ramas que tiene el folclore de nuestro país, pues. Y una de ellas es la que practicas tú, que es la cueca brava. La cueca brava. Sí. Bueno, el folclore en sí tiene muchas ramas, como lo decís tú, pues. Tiene, tiene demasiada historia, pero a través de eso también son historias que se han ido ocultando a través de los años. Han muerto muchas personas. Y a la vez también hay personas nuevas que han ido como modificando un poquito también la historia. Ah, bueno, eso, todos le van poniéndole el punto y sigue. Claro, punto y coma, y seguido, y sigue la historia por ahí. Y para eso de repente tenés que igual conocer de repente gente importante en la música, y de repente contáis una historia y los otros te dicen, no, pues es que la cosa no es así, pues. El que sabe, sabe, y el otro se tiene que quedar callado. Claro, como el libro de Mario Rojas. Así mismo se llama el libro de Mario Rojas. El que sabe, sabe. Oye, Marco, bueno, hablando un poquito, bueno, tú también eres parte del directorio de la Mesa Folclórica de Renca. Claro. Todavía estamos ahí trabajando, ¿cierto? Están haciendo cositas. Bueno, yo ahora dejé un poco de lado lo que era la Mesa Folclórica de Renca, ¿ya? Pero ahora hace poco fui a la municipalidad a conversar con el alcalde para poder, o sea, de hecho me comuniqué con las personas del Departamento de Cultura. Departamento de Cultura, ¿ya? Porque hay unas cositas por ahí que hay que seguir arreglando, yo creo, en la comuna a través del folclore y de la música. Y por lo tanto quiero volver a retomar lo que es la dirección de la Mesa Folclórica. Ah, ya. ¿Por qué pasó? ¿Estaban ausentes? Quedé ausente por un tema de trabajo, más que nada. El tema de trabajo que tenía era muy, me consumía mucho el tiempo y no me daba el tiempo como para seguir haciendo cultura acá en la comuna. Ah, bueno, a veces uno no puede vivir de lo que le gusta, ¿eh? Claro. Eso pasa. Pero por eso también uno, entonces que uno también de repente un poco orfeado y tiene que seguir a sus raíces. Y no tanto las raíces, sino que lo que a ti te gusta, que lo que te llena, pues, si eso es verdad. A mí me llena esto, me gusta la radio, me gustan los invitados, me gusta conversar de cultura, me gusta conversar de política y también en ámbito social, que esto es lo que hace este programa. Y realmente escucharte a ti y hablar de Renca, tienes mucha cabeza, mucha historia en tu mente. Porque te han ido contando, has conocido gente que hoy no está, pero te han dejado ese libro en tu mente. Porque a veces conversando, a veces se queda mucho más la memoria que a veces leer un libro. Sí. Muchas veces te pasa eso conversando como una rueda de cueca. Así a veces, pasa conversando y bailando. Yo creo que todo lo que va así entre esto de la historia y ir conociendo gente antigua también. Bueno, uno como persona que le gusta el folclore y le gusta mantener las raíces también, tiene que educarse un poquito también a través de la historia. Pero los viejos son los que saben, pues. Como dices tú, el que sabe, sabe, y muere pollo por ahí, pues. El otro se queda callado, le digo yo. Claro. No, pero es bueno, más vale ser preguntón que sabérselas todas. Claro. ¿Ah? De hecho, eso se respeta mucho en lo que es la cueca, en la cueca en sí, pues. De hecho, sí. La cueca brava, uno de los códigos igual, el que anda calladito, el que sabe más, pues, porque no anda dibujando ni tampoco creyendo que se la sabe toda. Entonces, generalmente, el que uno puede estar calladito, pero de repente en una rueda de cantores sale uno que tú lo veías que estaba ahí calladito, pero sacó un pito tremendo que casi te dejó sordo. Entonces, ese también, porque claro. A veces ellos tienen mejor personalidad con el micrófono ahí y la guitarra, a lo mejor ahí es donde sacan la personalidad cantando. Claro. Entonces, bueno, les pasa eso, si eso tiene que ser así también. Exacto. Oye, cuéntanos un poquito. Bueno, esto de retomar un poco la directiva es porque se vienen algunos proyectos buenos. Exacto. ¿Sí? De hecho, tengo muchos proyectos ahora en mente. De hecho, voy a hacer un proyecto conjunto con mi señora. ¿Ya? Con Linda Garrido, que le mando un saludo, que me tiene que estar escuchando. Me imagino. Y también a mi padre, que ahora está un poquito complicado. Saludo a Romelio Retamal. ¿Ya? Le mando un saludo también a mi padre, que me ha dejado un gran legado también ahí bien chilenero también un poco. Ah, sí. Sí, po. Todos son folcloristas, todos. No, o sea, más que nada lo que son la historia, más que nada de lo que es las cuecas, porque mi abuela era cantora cuequera. Ah, ya, ya, ahí entonces, va todo. Claro, entonces yo soy como el único que mantuvo la tradición de la familia. Entonces. Se saltó una generación, parece, claro, ahí. Ah, claro, con tu papá, vos. Se saltó claro, una se generación. Saltó. De hecho, mi papá es hijo único, entonces. Ah, tenía que hacerlo, tenía que hacerlo sí o sí. Pero tenés más hermanos tú, Marco, ¿no? Sí, tengo tres hermanos más. Tengo. ¿Y se dedican a algo parecido, no? ¿Te nada, gusta? Pero le gusta mucho la música. Ah, ¿le gusta la música? Sí. El folclore, más que nada. Sí, de hecho, son muy buenos bailarines ellos. Ah, eso sí, bailan cueca, sí. Sí. Ah, ya, eso, o sea, eso bueno. Algo, o sea, a lo mejor no le pegan al canto, pero hecho, al baile. Mi hermano mayor ha sido campeón de salsa y... Ah, ¿en ese tipo? Claro, en ese tipo. Yo también he bailado salsa, mi hermano igual. Mi hermano rock and roll. Ah, en ese estilo. Cosas, claro, distintos estilos, en distintas ramas. Pero igual pero, le gusta la cueca, ¿no? Sí, bailan cueca, sí. Mi papá, de hecho, fue campeón de allá de Rancagua, fue campeón de cueca. Ah, ellos son más de bailarín. Claro, por lo que él me contaba que ellos cuando habían sido. Entonces no se ha perdido tanto la tradición. Claro, pues, claro. De hecho muchas preguntas de uno de repente no sabe o escucha de repente un tema de los chincaneros, de los tricolores o de no sé de Mario Catalán, el Dúo Rey Silva y el Nano Núñez y salen palabras que de repente uno no las entiende. Sí, eso sí, que son dichos o son... Claro, son dichos o son palabras que muy antiguas que se quedaron ahí en el olvido. O coas, que claro, eso se llama mucho, claro, el coa. Entonces, uno queda ahí como, ¿por qué dijeron eso? Y a lo único que yo tenía que a correr a mi papá, porque mi papá siempre fue bohemio, era del barrio allá de... A lo mejor se entendía entre ellos también algunos, sí. algunas bromas que tuvieron cuando joder, la interpretan ahí en la canción. Pues. Claro, de hecho mi papá vivió muchos años cuando él era joven, vivió ahí en lo que era en la Quinta Normal. Él vivía ahí por donde está Edison. Ya. La calle Edison, por ahí vivía. Sí, sí, sí. Claro, entonces. Santiago Centro. Claro, Matucana, por todo eso. O sea, sí. Claro, todo eso era su barrio del. Entonces, yo me acuerdo una vez que, años atrás, yo salí a caminar un día, fuimos a comprar unas cosas por ahí, por Matucana, para allá, y me empezó a dar una historia, así, una charla de. Ah. Un city tour. Es que ese es el barrio Yungay, ese claro. El famoso barrio Yungay, donde claro. Realmente hoy en día. En los fines de semana se llueve de folclore, de todo lo que es cultura, o sí. Eso también es bonito del barrio Yungay también. Claro. Entonces, en ese tiempo, yo cuando salía con mi padre y mi papá, me llenaba mucho, me impregnaba mucho la cultura, me llamaba mucho la atención esto de lo que era la cueca. Mm. En sí, entonces mi papá me decía, acá era una casa de prostitución, acá en este lado, acá era un hotel donde aquí venían todos aquí, los matarifes, los choros, y acá en este otro lado vendían aquí cosas clandestinas, y acá en este lado se venía a jugar a la rana, y acá vendían la guagua, y una vida de cuestiones, pues entonces, ¿y qué es lo que era la guagua? Uno dice, no, era una ponchera que te ponían en la mesa, tú decías, deme una guagua, pa, y te ponían una ponchera en una mesa con vino. Con vino, con... Para todos los amigos, entonces, era muy, muy... Muy conocida. Muy típico de la zona, entonces, esos barrios. Po. Y te contaba de todo. Bueno, y ahí también, yo creo que venían de todos lados, no solamente este sector, sobre todo de La Vega, del Matadero, todo ya era a esos lugares. Claro, por eso todo lo que es la cultura chilenera y todo lo que es la cultura en sí chilena me ha llamado mucho la atención porque yo desde chico siempre vi que me llamaba mucho la atención, o sea, ya entendía cómo era el pulso de la cueca y yo ya sabía ya cuando venía la vuelta, entonces era como que algo lo tenía como en la sangre y me llamaba mucho la atención esa manera de cantar. Y por lo tanto, después cuando supe un día que canté yo por ahí una cueca de antigua de la tradición, y mi papá me dijo, esa cueca la cantaba tu abuela. Y ahí yo... ¿Y sin saber? Sin saber, entonces me decía, la cantáis, pero súper bien, esa cueca la cantaba antes, tu abuela la cantaba... ¿No alcanzó a grabar tu abuela algo que se le haya...? No, de hecho, cuando yo supe que ella era cantora cuequera, Mi abuela ya tenía como 85 años. Ah. Y yo mandé a arreglar una guitarra que había colgada antiguamente en la casa. Yo nunca supe por qué esa guitarra estaba colgada, pues, y estaba colgada porque en mi casa igual siempre es, cuando yo tengo conocimiento de chico, siempre iban amigos de mi papá, se tomaban sus coquetes y todo, pero por ahí creo que un día hubo una pelea y rompieron la guitarra. Ya ahí quedó colgada en un clavo ahí, quedó colgada. Y un día yo me interesé por la guitarra y la mandé a arreglar, pues. Y ahí empecé a aprender un poco de notas, algo, que por ahí un amigo de mi hermana me enseñó unas notas. Y ahí me empezó a interesar esto, de lo que era la música. Y ahí después me empecé a meter en lo que era el folclore, y a indagar un poco más en la historia, y ahí ya me enamoré de en sí. Escuché un día a lo que era el Nano Núñez, yeah. Mario Catalán, y ahí cuando ya... Aquí de fondo tenemos a los tricolores, con Daniel Muñoz. Exacto. Ah, de fondo. Oye, vamos a ir a una pequeña pausa, y a la vuelta... Nos cantáis alguna cosita, vos, Marco. De más que sí, pues. Y vamos entusiasmando a la gente a las 21 horas también, que van a estar ahí en Echaurren. Va a estar el Maco ahí con... Echaurren 44, 2793, Jorge Irma. En Jorge Irma. Oye, hay varios restaurantes ahí que están nuevamente entrando. Esto queda pasadito, entrando. Queda pasadito ahí del paso a nivel. En toda la esquina hay un local que tiene tres pisos, que es el antiguamente era el local que estaba en Echaurren, en 44, allá en el barrio República. Ah, ¿y ellos le pusieron Echaurren 44? Claro, porque mantuvieron, ese fue un local que estuvo muchos años, y de hecho ya más de 50 años ese local. Ah, y le mantuvieron el nombre. Claro, le mantuvieron el nombre porque ahora, calcula lo que es la cosa, destruyeron un edificio que era cultural ahí, algo patrimonial. Claro, y de hecho tenía más de 70 años, más de 80 años el edificio, y lo vendieron a una constructora. Ay. Entonces ellos, para mantener la tradición igual, porque en ese local también lo abrieron prácticamente el grupo Los Chinganeros. Ahí los contáis. Ah, buena historia esa es para largo, así que a la vuelta vamos a conversar. Vamos a una pequeña pausa y ya regresamos. Estamos en el 107.5 FM, por supuesto, aquí en la comuna de Renca, compartiendo aquí con Marco Retamal, el cuequero de Renca. Este se la sabe toda, así que escuchen, chiquillos. www.djtobi.cl, lo mejor para tu fiesta. Indica la hora en Radio Frecuencia. 19 horas, 3 minutos. Sociedad de Servicios Clínicos Nicoval. 30 años construyendo con la salud de la comuna. Ofrece laboratorio clínico, radiología, ecografías, mamografías, exámenes de laboratorio a domicilio, medicina general, especialidades médicas, psicología. Encuéntranos en José Manuel Balmaceda 4308, a pasos de Bomberos de Renca. Llámenos a los siguientes teléfonos: 22-641-9161 y al 22-641-3236. Nicoval, 30 años presente en la comuna. Licorería Don Lalo, exclusividad en licores finos. Las mejores marcas en whisky y una gran variedad de bebidas y cervezas. Cerveza. Arma tu fiesta con Licorería Don Lalo. Encuéntranos en Condel 1413, comuna de Renca, y en nuestras plataformas Facebook e Instagram. Licorería Don Lalo. Don Lalo. La venta de alcohol es exclusivamente para mayores de 18 años. ¡Ey! Dilo como quieras. Somos tu radio de Renca. Somos Frecuencia 107.5, la radio de Renca. Educación Cívica junto a Cecilia López y Antonio Barrera. ¿En qué consiste la participación ciudadana? La participación ciudadana es la disposición que tienen las personas para organizarse en las comunidades a las que pertenecen, para construir al beneficio de la colectividad definiendo temas compartidas, proponiendo iniciativas e incidiendo en la toma de decisiones políticas, La participación es un derecho, pero también es una responsabilidad que nace del compromiso comunitario. Este programa llega a sus hogares gracias al financiamiento del Fondo de Fomentos de Medios de Comunicación Social del Gobierno de Chile y del Consejo Regional. Radio Frecuencia 107.5 FM, la radio de Renca. Y ya estamos de regreso, amigos. Esto es Frecuencia en el 107.5 FM. Estamos junto también a Nico Val, Centro Médicos de Servicios Clínicos Nico Val. Y también, por supuesto, con Licorerías Don Lalo, ahí en Condel 1413. Oye, les cuento que aquí también en la población matucana, fútbol en el Club Deportivo San Joaquín. Fíjese que hay una profesora que está haciendo talleres de fútbol en el lugar más cercano ahí a tu hogar, se llama fútbol en el Club Deportivo San Joaquín. Esto es aquí en Promoncaes 1490, todos los días lunes y viernes. Esto es entre las 19:20-30 horas el día lunes y los días viernes de 18:30 a 20 horas. Así es, inscríbete. Es de niños desde, dicen que de 7 hasta 16 años más o menos, que puede ir de todos lados, de cualquier parte pueden ir. Así que está excelente, excelente. Así que muy bien por todo lo que están compartiendo con nosotros. Les cuento también que hay una, nos están llamando, nos están mandando muchos avisos. Tallarinata, fíjense que a beneficio, 2.500 pesos. Sábado 12 de octubre, este sábado, sí. Desde las 12 del día, en Los Aromos 3863 Renca, pedidos a domicilio al 22641-5710. Un recargo solamente de 500 pesos. Así que, invitado, más que nada esto es para el... Aquí les cuento al tiro. Esto es para el Club de Patinaje Artístico Chile y realmente es para justamente para el... la competencia que tienen, que realizan en Brasil, el día 8, 9 y 10 de noviembre del 2019. Entonces han estado recaudando este dinero, han hecho de todo ellos para poder hacer el dinero para la para los pasajes y también para estar allá. Una competencia de patinaje, bonito, algo que de repente sale de lo común del deporte, pero también es buenísimo estar ahí pendiente de todas estas cosas que a veces quedan como ausentes en nuestra comuna y nadie las conoce, pero puede ayudar solamente el valor 2.500 pesos, una tallarinata a beneficio de este gran Club de Patinaje Artístico Chile. Esto que aquí en Renca, por si acaso, esto es de Renca. Es para una de las chicas que vive acá también, es Pamela Fernández. Así que saludos para ella, que está haciendo todo para ir a participar en esta gran competencia, este gran viaje que realiza a Brasil el día 8, 9 y 10 de noviembre. Recuerda el número, llama para todas las consultas, el 22641-5710. Bien, me parece estas cosas. Me parece muy bien. Ay, también nos mandan que mañana comenzamos, dice, con nuestra segunda escuela de formación política completamente abierta, porque hay que tocar estos temas en Renca, aprender y discutir y formarnos para las luchas que vendrán. Desde ya está todo el mundo invitado a participar. Escuelas de formación da política, sí, segunda escuela de formación política. 12 del 10 es sindicalismo, el 19 del 10 ecosocialismo, el 26 del 10, feminismos, el 16 del 11, economía crítica y el 23 del 11, lucha mapuche. Les cuento, esto queda en Domingo Santa María 4463. También pueden inscribirse en frenteamplio.renca@gmail.com. Así es, todos comienzan a las 17 horas. Muy bien, pues, todo esto lo están mandando para poder nosotros también informarles y difundir estos eventos que se están haciendo aquí en nuestra comuna de Renca. Volvemos nosotros con nuestro amigo Marco, en la cual está compartiendo con nosotros también este día viernes de cultura que tenemos nosotros. Tenemos cultura, arte, música los días viernes. Lo relajamos como con buena música a esta hora. Marco, ¿cómo estamos? ¿Con buena música? Buena música. Buena música. Vamos a empezar ahora ya a escuchar a Marco, que nos prometió un temita de vuelta de la tanda. ¿O no, Marco? Así, pues. Me está llamando un amigo que parece que van llegando a la radio, que vienen a apoyar también de Espuela y Pañuelo. ¡No me digas! Una sorpresa que te teníamos. ¡Ah, qué buena onda! ¿Van a venir también ellos? Sí. De hecho parece que están afuera, no sé. Ah, ya. Pues mientras entonces nos cantas, pues, y los recibimos. Ya, pues. ¡Qué buenísima cuequita, compadre! ¿De quién era esta cueca? ¿Es propia? No, esta es los chileneros. ¿De los chileneros? Ah. Pego el grito en cualquier parte, se llama. Buen tema. ¿Qué año, más o menos? ¿Un año? 70, por ahí, más o menos. ¿70? De los 70. Oh. ¿Cómo llega la cueca brava acá a Santiago? Porque esto se vivía en el puerto, ¿no? ¿Cómo se...? Bueno, la principal llegada fue generalmente en Chile teníamos dos puertos. ¿Ya? Ya que era el puerto de San Antonio y el puerto que era de Valparaíso. Por lo tanto, eran los dos puertos principales que habían en la región. Entonces, ellos eran los que abastecían a Santiago. Sí. Tenemos que tener en cuenta que Pandero es más que nada es árabe. Ya. ¿Ya? Y la llegada del pandero árabe llega a través de lo que es la ruta de la seda, por un intercambio que se hacía antiguamente, que se viajaba hacia Asia y se intercambiaban productos, ¿ya? Por lo tanto, el pandero empezó a llegar desde Asia a lo que era todo lo que fue los árabes, ¿ya? Y tenemos que tener claro que también los árabes estuvieron una dominación en España por más de 80 años. Más de 800 años, disculpa. Oye, quiero parar un poquito porque quiero presentar a Juanito. Exacto. Juan, ahí está, que es de Espuelas y Pañuelos, director de Espuelas y Pañuelos. Ahí sí, ahí se ve, pero espectacular, ahí. Estamos en vivo también a través de nuestro Facebook Live de Raúl Valenzuela. León. Ahí estamos directamente también con Renca contigo, compartiendo. Juan, después de Pañuelos, oye, sorpresa aquí. Hoy día no teníamos idea que íbamos a estar con el director de Espuela y Pañuelos. Sí. Un abrazo. Oye, Juan, ¿cómo está la cosa? Oye, recibiste un reconocimiento, te lo digo. Te doy las felicitaciones por el reconocimiento de la intendencia, creo. Ahí en otra comuna, no aquí. Exactamente, en otra comuna. Bueno, fue un reconocimiento, no solo a mí, o sea, fue un reconocimiento al grupo en total. O sea, a Espuela y Pañuelo. El reconocimiento fue para Espuela y Pañuelo, en realidad. Yo pertenezco, soy parte del grupo que formamos Espuela y Pañuelo. Bueno, muchas gracias al gobierno regional, a la intendencia por el reconocimiento, por la medalla que nos dieron ese día. Era una sorpresa en realidad. Nosotros, como, o sea, era una presentación más para nosotros, íbamos a participar, a colaborar, y al final de la presentación nos dan la sorpresa de que teníamos una medalla por la labor social que nosotros realizamos en Renca y en otras comunas más. Oye, pero muy buenísimo eso, un aplauso. Eso, bien, se lo merece. Gracias. Porque realmente, bueno, nosotros nos hemos topado muchas veces con Juan en distintas actividades. A veces estoy yo como espectador, o como a veces estoy también en el sonido. Claro. Y realmente nos encontramos varias veces y ellos van, entregan su arte, entregan su baile, y la gente como queda así asombrada, porque realmente los aplausos son los primeros que te llenan el alma. Sí. Yo creo que eso es lo que realmente te llena. A lo mejor el reconocimiento es más que nada por el trabajo también que hay detrás, y no te lo esperabas, te decís tú. No esperábamos el reconocimiento, y bueno, es gracias a la labor de cada integrante. O sea, somos todo una familia, y a todos nos gusta lo que hacemos, y vamos con hartas ganas cuando nos toca bailar. Da lo mismo donde vamos, pero vamos con muchas ganas a bailar. Oye, yo me sorprendió la última vez que estuvimos juntos ahí en la Villa... Villa Caupolicán. Villa Caupolicán, que ahí compartimos también. Y fíjate que me llamó la atención que ahora están cantando también el grupo. Sí. Y se formaron un grupo de canto. Cuéntanos cómo nace esto, porque ya empieza... Esto va creciendo la cosa, va creciendo. Exacto. Y eso es buenísimo. Sí, bueno, de hecho nació justamente cuando nos juntamos con Maco el año pasado, ¿fue? Ya. Sí. Nos juntamos con Maco y tocamos en los esquinazos que dio la municipalidad por toda la comuna. Ah, bueno, Maco hizo un taller acá en la comuna, sí, sí. En el cual era justamente un taller de canto y baile. Y a nosotros nos interesaba el tema del canto, y justo vimos el afiche de la municipalidad, y dijimos, mira qué bueno. Y está gente, Maco, me suena Maco, dije, yo lo conozco, yo lo he visto. Sí. Ya, pues fuimos al taller y, de hecho, ahí nos conocimos con Maco. ¿Ya? Y bueno, Maco es pero un seco en lo que hace, es un escultor de aquí de Renca, uno de los grandes escultores de Renca, en realidad. Tiene un vozarrón, pero tremendo. No, buenísimo. No necesita micrófono para cantar. No, oye, yo, bueno, no lo tengo ahora en mis manos. Pero no sé si tú tuviste la presentación donde cantaron con el Festival de la Voz. Claro. ¿La tuviste tú en tus manos? ¿La tienes? De hecho, tengo por ahí, hay un video por ahí en Facebook. ¿Sí? Sí, hay un video cuando hice una presentación ahí de la... ¿Con los porteños? No. ¿Dijiste tú? No, pero del Festival de la Voz. Claro, el Festival de la Voz. Cuando inauguraste el Festival de la Voz, porque ahí claro, fueron ustedes. Pues, claro, ¿sí? fuimos como... Fui con unos amigos de que venían del puerto también. Del puerto, sí, claro. Sí. Vinieron unos amigos, un bailarín que venía del puerto, y otro, de hecho, un saludo para el canalla que vino de allá, de aquí de Santiago, del grupo Los Canallas. Ya, de hecho, él lo acompañó también con el acordeón, a Marcelito Mella también. Ya. Y al Guatón Mella. También un saludo para ellos, que los acompañaron esa vez cuando fue el Festival de la Voz. Me acompañaron para poder cantar ahí unos temas en la Plaza de Renca y los presentamos. Oye, buenísimo. No, sí, ahí ya por ahí tengo algunos registros yo que me llamó la atención. Están, pero claritos, están buenísimos. Yo los tengo ahí que guardados de recuerdo de ese Festival de la Voz. Y se viene, ¿no? Creo que por ahí está trabajando cultura para la fiesta de la primavera y todo no, eso. Eso es importante. De hecho, bueno, ya hablamos con, o sea, yo hablé yo con el Departamento de Cultura para ver cómo lo podíamos hacer, porque queremos estar presentes también como cuequero de Renca, queremos estar, ¿sí?, aquí en la comuna. Y la idea es que podamos transmitir esto que ya se está haciendo, que es una rueda de cantores acá en la comuna. Sí. Estamos rescatando un espacio que fue demolido allá en el barrio de la República, que se vino para Renca, que es el Chorro en 44. Lo estamos rescatando, lo abrieron el espacio para poder entregar esta cultura, y a la vez también, en conjunto también con Espuela y Bañuelo, que también está apoyando todo lo que es el canto y la música en conjunto con cuequeros de Renca. Buenísimo. Bueno, Juan, ahí lo escuché, no sabía, dieron una sorpresa ahí para la población, ¿no? ¿Esa es la primera vez que cantaba en la población? Allá, sí. O sea, si igual lo habíamos presentado acá en un teatro móvil que tenía la municipalidad. ¿Ya? Dimos nuestro debut con Cuecas en Vivo también, en la cual también, bueno, tocamos junto a Mago, también dio su esquinazo también junto a nosotros. Fue un mix que preparamos entre cueca tradicional y la cueca centrina acá con Maco. O sea, que salió bonito en realidad, nos gustó cómo quedó. No, pero ese día me sorprendieron, estaban ahí todos y dije yo, ¿y estos muchachos? ¿Qué onda? Yo no lo había visto, la verdad no lo había visto, que estaban tan bien cantando. Y eso va creciendo, el conjunto va creciendo, no solamente hacer baile, ya no van a llegar de ahí para adelante, no van a llegar ya los pendrive para allá y para acá, van a estar ahí con música en vivo, en directo. Y qué bueno que también los chiquillos estén aprendiendo un poco también los instrumentos, que eso es lo principal. Y usted hizo el taller con el Maco, pero con todo, con instrumento y con canto. Sí, el año pasado. Era de instrumento y canto. Exacto. Buenísimo. ¿Y qué pasó este año? De hecho, este año queríamos hacer un proyecto, pero lo ganó la postura Ani Murat. Así que Ani Murat hizo un taller de canto, supuestamente. Ah, vino de afuera. Claro, vino de afuera y ahí quedamos. Entonces, ahora el gran proyecto que tenemos, en conjunto también con Espuela de Pañuelo, que lo invité a participar, queremos aprovechar como músico de la comuna de Renca, queremos aprovechar este espacio para que se va a abrir ahora la Casa de la Cultura. Sí, sí, sí. ¿Cierto? Queríamos tirar un proyecto a la municipalidad para así poder enfocarnos en hacer un homenaje a Luis Aranea, el Baucha, que también fue un cantor reconocido en el mundo de las cuecas, primera voz del grupo Los Chilineros. Sí. Cantó más de 35 años con Aladín Reyes, que también lo conocieron ustedes en el taller, que lo invitamos a don Aladín Reyes. Él es ciego, toca 15 instrumentos. Y es prácticamente uno de los pocos que está quedando vivo ahora en todo el mundo de la cueca. El mundo de la cueca. De los más antiguos que está quedando vivo. De hecho, él tocó con los hermanos Campos, el dúo Rey Silva, Mario Catalán, cantó con miles de personas. De hecho, he tenido el privilegio, yo creo que he sido muy afortunado en poder conocerlo y aprender también de él, porque me ha enseñado muchas cosas que me han ayudado mucho también a avanzar como cantor. Y lo bueno también con este tipo de entrevistas es que ayudas a un poquito a la historia, claro, porque sí, cualquiera no se para ahí como está ahora y hablar de cueca. Sí. Y hablar de cueca y hablar de historia de la cueca, porque una es hablar del tema, ya no, este es mi tema y esto, pero saberse un poco también la historia de la cueca no es fácil, hay que tener su historia, su aprendiz también, que realmente ha ido evolucionando gracias a los que están nombrando tú, que son parte de la historia de la cueca y te van metiéndote ahí en la enciclopedia de la mente tuya, porque realmente tiene una enciclopedia de la historia de la cueca. Entonces uno te va haciendo las preguntas y tú las respondes como si nada. Entonces, eso también, como estábamos hablando antes que llegaras tú, Juan, que el que sabe, sabe, el otro solamente tiene que preguntar o ya se callado. No, pero aquí tenemos un cultor muy, muy grande en la comuna y hay que aprovecharlo en realidad. En realidad, ¿no? Sí, eso también digo yo. Qué bueno que se le dio también esa oportunidad a Marco de haber dado esos talleres. Se dio a conocer más también en la comuna. No estaban los espacios, la verdad, las cosas que no estaban los espacios. Entonces, si se dieron esos espacios, y a ustedes también, que ustedes recorren toda la comuna, de todos lados lo apoyan a los bingos, apoyan a todo lo que es el ámbito social, y que a veces sin buscar un reconocimiento, pero llegan solos. Sí, eso, te vi también bailar en el canal 13, ¿o no? Sí. Bienvenido, estuviste ahí. ¿Qué pasó ahí? ¿Te llegó una invitación o fuiste en...? Sí, en realidad ya este es segundo año que estamos en canal 13 con unos amigos que tengo ya en San Miguel, que ¿ya? es el taller de la Erika Bugueño, Fuerza Brava. ¿Ah? ¿Ya? Segunda, bueno, ellos también se dedican a hacer obras sociales por varias comunas, uh-huh, entregando lo que es la hueca urbana, la hueca de ciudad, como se le dice. De ahí yo los conocí también a ellos, pues, y hemos tenido la oportunidad de bailar en el Canal 13, en el Mega salimos una vez también bailando. Y rico, rico, porque son experiencias pues, nuevas que uno... Que, no, y bueno, también esos registros, po, sí, quedan esos buenos registros quedan para la historia. Así, no sé cómo dice él, es uno de los más antiguos. Después te va a tocar a ti, Marco, unos años más. Eso es lo que esperamos con el conjunto también. O sea, yo no lo espero. Yo lo que yo espero acá de la comuna es que le puedan dar la oportunidad a todas las personas que tienen algo erróneo, así, una perspectiva errónea de lo que es realmente en sí la cueca. Porque muchos la ven, la cueca, no digo que la cueca no sea guasa, o sea, la cueca, hay un gran error ahí, porque la cueca siempre fue urbana. ¿Eh? Otra cosa que se haya decretado, que el baile nacional, que el guaso y la china sean la imagen del baile nacional como la cueca, está un poquito erróneo, pero... esa parte hay que también mostrarla. Yo creo que también hay que mostrarla, que la cueca siempre ha sido centrana y siempre ha sido más que nada para expresar lo que siente el pueblo en sí, porque para cantar una cueca hay que sentirla, hay que sentirse cuequero, hay que vivir el día a día. En una cueca se entrega mucha emoción para cantar una cueca. Oye, quiero parar un poquito, darte los saludos de Cristian Martínez, a los dos, a saludos a Marco y a Luis Candia. Candia, grandes personas, dice Cristian Martínez, que nos está viendo también ahí a través de Facebook Live. Y realmente es verdad eso, de que realmente pasan esas cosas, de que con el tiempo, después va a ser tú, es que vas a decirle a un niño, a un joven, sabes que en mi tiempo, año 2020, 2018, me pasó esto. Queda poco, 2020, queda poco. No, pero te estoy diciendo en el sentido con el futuro, sí. En el futuro. Hoy día te encontraste con una persona que es totalmente ciega, toca 15 instrumentos y cantó con tanto, y él te está contando su experiencia. Claro. Y esa experiencia te queda a ti para después en el futuro contarla. Claro. Y que a eso voy yo, po. Que te quedan esos recuerdos y esa experiencia para contársela a otro y seguir esto y no pare. Tú tienes que darte cuenta que nosotros somos como un metal que estamos ahí sin forjar, po. Y cuando llega una persona y empieza a calentar ese metal y empieza a forjarlo y a moldearte como persona en sí, te entrega también la enseñanza de vida y lo que es la cultura en sí realmente chilena. Y uno tiene que ser agradecido de eso, porque estamos viviendo en un país que... ya la gente en sí ha perdido mucho el respeto. Tú te subes a una micro, la gente no se mira, la gente vaya a comprar el pan a tu misma población, y entras en el negocio y ves el negocio lleno y dices buenos días, y la gente te mira raro. En cambio, yo soy criado de esa manera. O sea, desde cuando yo era chico, yo me acuerdo que toda la gente se saludaba, buenos días vecinos, se levantaban a regar el patio y todo, hola vecina, hola, hola. Entonces, yo me acostumbré a un estilo de vida de un Chile distinto, de un Chile más unido, más folclórico, más cultural, que se apoyaban entre sí. Pues. Por eso yo también tengo esta perspectiva de lo que yo sé, voy a entregarlo hasta que ya no... Hoy en día vivimos por lo de uno nomás. Claro, pues, entonces... Ese es el tamaro también. No sé si tenés toda razón. Pero también el sistema lo ha puesto así. A lo mejor, como decís tú, el transporte. Posiblemente antes subían las gallinas, subían todos a la micro. Entonces era como más amigable, no le importaba a la gente que suban los carros de la verdura, subían, sí, con todo, subían hasta con la bicicleta si querían subir con... Sí. No importaba. Pero, ¿qué es lo que pasaba ahí? El de arriba ayudaba a subir el cajón con los pollos, a lo mejor con los pollitos chicos, hasta eso subían, si es verdad. Pues, yo me acuerdo que, de hecho, verdad. mi hermano fue micrero también, pues. Sí. Fue micrero, yo también lo acompañé a cortar los boletos cuando era chico con él. Un saludo, sí, bueno, a mi hermano, a José Retamal. Con él yo iba a la micro a la 134 en la Renca de la Florida. Ah, ya. Yeah. Estaba en la micro amarilla y yo me acuerdo que la gente subía por atrás en la mañana, te pagaba, mandaba 5 lucas de atrás, de la puerta, sí, de atrás, y te llegaba el boleto y el vuelto. ¿Cachai? Entonces la gente era más honrada ahora que ahora. Es porque, por eso te digo, el sistema. Porque tú, ese chofer, tú sabías que él ganaba por el corte de boleto. Sí, por el corte de boleto. Por el corte de boleto. Entonces era la conciencia también de que le estabas haciendo el sueldo al chofer. Po. Exacto. Entonces, hoy en día, ni al chofer no le dan ni las ganas de suban, hagan lo que quieran, arriba la micro, dale. Claro. Yo tengo mi sueldo fijo y ¿me entiende o no? Exacto. Yo creo que por ahí va también la sensibilidad de la gente de no embarrar al chofer, pues no, aunque el chofer era más choro también, pues paraba la máquina, oye, paga el pasaje. Era agresivo, sí o no también. Era choro, paraba la máquina, oye, paga el pasaje, viejito, manda la plata, cualquier cosa. Pero todos se reían arriba, hacían reír con estas cosas. Habían historias de micro. Ah, historias de micro. Bueno, son parte también de nuestra cultura que se ha ido perdiendo. Esa es la verdad, se ha ido perdiendo. Pero se ha revivido también gracias a todos los conjuntos folclóricos aquí en Renca. En Renca no ha parado, porque hay mucho. ¿Cuánto ustedes, bueno, como mesa central folclórica, cuántos son ya en el grupo? Son como 12 aproximados, pero hay muchos más en la comuna que aún no son parte de la mesa, pero la idea es que se vayan sumando más grupos, sumando más grupos a la mesa, para que tengamos un catastro en realidad de todos los grupos que hay acá en la comuna. Hay muchos grupos que están ahí, que también tienen su arte, que les gusta bailar y tienen algo que mostrar, porque es la idea. Esa es la idea. Oye, y fíjate que siguen hablando nuestro amigo Cristian, dice, Maco es el grande de la cueva en Renca. ¿De la cueva en Renca. Su humildad y su voz rescatan nuestras raíces de Renca para el mundo. Luis, con espuelo y pañuelo, siempre presente en todas las causas benéficas grandes. Ah, buena. Harta gente... mirando el Facebook. Un saludo, Facebook Live, a toda la gente. La verdad, las cosas que tengo casi la misma gente que tiene la radio, tiene todo. Y mucha gente de grupos grandes que realmente los llaman y comparten. También otro de lo que quiero mandar saludo es a Saúl Martel, también que. El charrito, el Saúl. Charrito, sí, el charro, también. De un día para otro empezó a darse a conocer. Y empezó a ir a todo donde lo llamaban. Y aquí justamente lo traje y él se encontró, pero súper sorprendido, que después que fue de aquí, de la radio, lo llamaron de Cerro Navia para un evento y que lo estaban tratando de ubicar y que no podían agarrar el número de él porque él lo daba y le quedaban los dos últimos números a la señora que lo estaba llamando. Y me decía que después le contó ella. Que no hallaba cómo. Que no, la señora no alcanzaba a anotar el número y le quedaban los dos últimos números. Hasta que después se contactó bien ahí y se pudieron. Y lo contactaron y lo pasó muy bien. Le fue muy bien en ese. Era un restaurante, creo. Que lo llamaron para poder dar su show también allá. Sí, y pues ahora lo están llamando constantemente a él ahí. El charrito, Saúl, es uno de los grandes talentos que tiene la comuna de Renca. Sí. Él es de Victoria, él es de Victoria, está solo acá en Renca con su hermano. Sí. Tiene su familia en Victoria también. Claro. Pero es bien así a Jessica apañador. También, la Jessica también, Jessica Ávila. Ávila también. También, es muy buena ella. De hecho, yo con ella hice mucho trabajo social también. De hecho, cuando estuvo el desalojo de la nueva escuela ahí en la Cerro Colorado, sí. Yo participé, yo estuve muchos años en... Fui partícipe de la nueva escuela, por lo tanto hicimos muchos eventos juntos con ella. También un saludo al grupo Improvisaciones, a Jaime Manrique, también de ahí de donde está la Colo Colo ahí. Ah, ya. Yeah. Freire con Colo Colo ahí también. Ellos también me impulsaron mucho también en lo que fue la música. De hecho, yo aprendí mucho de ellos también y me sentí muy, muy contento de que personas que eran de la comuna y que sabían mucho más que yo en lo que era el mundo de la música me hayan entregado grandes conocimientos para ir avanzando. Esa es la idea. La idea es que, bueno, no son reconocimientos de la gente, es lo mejor que puede tener un artista, reconocimiento, sí, de la gente, que exacto, cuando te vea, no, los chiquillos, un 7, los cabros. ¿Por qué? Porque no todo es plata. No. Exacto. No todo es plata, si no podés vivir de la plata, ¿cachai? De repente hay cosas que te mueven más que el dinero. Porque sí, ¿qué es lo que pasa con eso? Te empiezas a distanciar de la gente. No, sí, es que este siempre está cobrando y que siempre está pidiendo plata para todo. No, o sea, a veces cuando se puede ir a cooperar, hay que hacerlo. Muchas veces, obviamente, no podés estar en dos o tres partes. Sí. Eso también es comprensible para la gente, ¿me entiendes? También, sí, a veces tenés eventos particulares y eso es bueno. Si no es malo, tenía eventos particulares en la cual te ofrecen dinero y eso no lo vas a dejar tampoco, ¿me entiendes? Pero cuando te toca la oportunidad de hacer algo social, hay que hacerlo, sí, porque eso te llena más que la plata. Te mantiene el corazón contento. Claro. Eso. Y tranquilo. Tranquilo. De hecho, tranquilo, por eso nosotros también, cuando nosotros los dirigimos acá a conversar con la persona de Chorren 44, ¿mm?, que la cuca de cultura. Cuca Regada. Claro, ella me lo encontramos justo en un evento cultural de acá de los chiquillos de ahí de la población Illane. Uh-huh. Con un saludo para ahí para Rubén y la Mari. Renato ¿ya? Y la Mari. Tenían un evento y me incluyeron en su evento para poder ir a tocar unas cuequitas. Po. Ya. Así que hicimos un lotecito por ahí con unos amigos. Y fuimos a tocar y nos encontramos con la cuca. Y la cuca nos dio el contacto del restaurante Chaurren 44. Pues. Dijo que era un espacio que se estaba abriendo, que quería abrirlo a la cultura. Y nosotros ya habíamos tenido otro restaurante que habíamos visto por acá, allá en Manuel Rodríguez. En Manuel Rodríguez, sí, ¿verdad? Claro. Porque estaban ahí ustedes, claro, primero. Pero ahí hubo como dices tú, la cultura es impagable. La cultura es impagable y prefirieron el dinero antes que la cultura, entonces no nos gustó eso a nosotros y nos seguimos tocando ahí, pues. Entonces ustedes querían entrada libre, claro, entrada liberada, o sea, la entrada era liberada, lo que pasa que ahí iba mucha gente que quería, más que nada un día los dijeron, estábamos cantando cueca, los dijeron, ¿por qué no se tocan unas bachatas? Entonces entonces sí, era como que nos juntaban y pegaban, pues, si el día era de cueca, pues. Entonces lo que nosotros queremos entregar justamente en sí es la cultura chilena. Queremos rescatar esto, y ahora que se nos abre este espacio para poder así entregar talleres, de hecho el... Me gustaría que les contara así en unos minutos, ¿por qué Chaurren 44? Porque no es que sea la calle así, ojo con nuestros auditores, no es que la calle es Chaurren 44, cuéntanos por qué. De hecho, ese restaurante estaba allá en el barrio República, estaba allá en República, y ese restaurante tiene más de 50 años ya de haciendo cultura, tradición. Y yo, por lo que yo me han contado los viejos antiguos que conozco, en ese local llegó a tocar ahí el grupo Los Chinganeros. Uno de los grupos que abrió ese local fue Los Chinganeros. Y de hecho, el grupo Los Chinganeros fue un grupo escuela que se formó en el barrio Matadero, en Matadero Central. Ya. Yeah. De hecho, a los jóvenes que venían entrando a trabajar en barrio Matadero se les enseñaba a cantar cueca. Entonces, era muy importante para ellos mantener el nombre del local, porque ahora imagínate, el local ya no existe, la numeración Echaurran 44, de hecho estaba ahí, pues, estaba ahí en Echaurran 44, se llamaba así mismo el local. Y, pero ahora lo vendieron a una constructora, creo, el local, y ahora ya la numeración ya no existe. No, entonces botaron un edificio que era histórico, que era patrimonio. Patrimonio. Y ahora el dueño se trajo el local a Renca. Están ubicados acá en Jorge Irma, 2793. Y para no perder así la tradición y todo, le colocó el mismo nombre que allá en Echaurran 44. Oye, buenísimo, sí, porque en el fondo mantiene esa tradición de más de 50 años que tenía ahí en República. Lamentablemente, hoy Santiago Centro, que la mayoría de los edificios están, los patrimonios, quiero decir, claro, se están cayendo por las constructoras. Eso es parte también, yo creo que tiene mucho sentido también lo que es ahí el gobierno, porque el gobierno se da cuenta que la ciudad sigue avanzando y los edificios que son patrimoniales o son históricos se están destruyendo igual. Po. ¿Cuánto tenía ese edificio? Yo creo más de 70 años. Ahí está, que no se pudo conservar. Po. ¿Sabías tú que lo único que te puedes conservar en una comuna son casas patronales, no sé, solamente de 100 años para arriba? Esa es la verdad. Y lo único que nosotros rescatamos, y se los cuento así de lleno, fue cuando sacaron el colegio Cobreta Esmeralda acá, la doctora Iggy Aragona. Nosotros la peleamos, ¿y qué es lo que hicimos? A la directiva de ese entonces, nosotros le dijimos, mientras estén ustedes, chiquillas, lo único que tienen que hacer es inscribir el colegio como patrimonio comunal. Este colegio tiene más de 100 años. Háganlo, y así el gobierno local no va a poder ni siquiera entregarlo a una constructora, no van a poder construir nada privado, excepto cosas sociales o de la municipalidad. Y se logró que este edificio de aquí de la población matucana, que era el Corbeta Esmeralda, por ser un colegio de más de 100 años, sí, era entonces, quedó como patrimonio comunal. Y eso fue lo que comunicó la directiva de ese entonces, de que lograron dejarlo como patrimonio comunal, así que se puede ocupar solamente el municipio, lo puede ocupar en cosas sociales o simplemente como departamento de la municipalidad, nomás con cosas de la que social, nada de venderlo a un privado ni una constructora. De hecho, acá ese es el problema. En Renca tiene mucha historia, así lo que, por eso nosotros lo hemos impulsado también en conjunto también con Espuela de Pañuelo, hemos tratado de impulsar a rescatar un poco lo que es la cultura acá chilena en Renca, porque si tú mismo tú ves el disco, o sea, el reportaje de los chileneros, ya el mismo Nano Núñez dice que él empezó a cantar cueca, a trabajar en la fonda, a través de una señora que se llamaba Malvina, que era de la comuna de Renca. Ya. Y esta vez señora, supuestamente le tenía fonda y le dijo, oye, ustedes que cantan lindo, y empezaron a cantar en conjunto con el Baucha, ¿cachai? Y así ellos empezaron a moverse, pero gran parte de lo que es la historia también cultural y cuequera la tiene, gran parte tiene una gran riqueza en la comuna que está escondida, ¿cachai? Y muy pocas personas la saben. De hecho, yo he conversado con viejitos, la otra vez estuve conversando con don Mario, que era de allá de por donde está la Virgen que le crece el pelo, allá va a Brasil. Ah, ya. Y él me decía, nosotros acá, estuvo por acá el Vago, chama, una vez estuvieron, vinieron, estuvo acá un día el ¿cómo que se llama? Los hermanos Campos vinieron a tocar acá, venían a tocar, porque todo esto era campo, todo era puro fundo, y los locos contrataban a los contadores para que fueran a hacer fiestas para los trabajadores. Yo supe de una persona que tenía un restaurante acá al final de Renca, que era el Guaso González. Claro. Conocido el Guaso González también, pero ahí venía hasta Salo Reyes, venían varios, ¿no? Venían varios de la elite a cantar y a quedarse ahí, porque era una, se puede decirse una pocas palabras, una casa de revolienda, ¿no? Exacto. ¿Sí? Sí. Era verdad, ¿no? Era verdad. Cuenta un poquito esa. De hecho, el Guaso González era como una casa de revolienda. De hecho, había niñas ahí que atendían, sí, a los clientes. Y se han perdido varios locales antiguos de la comuna. Había muchas quintas de recreo. Claro. Había muchas quintas de recreo. De hecho, si tú vas, mira, te voy a contar una pequeña historia, que yo vivo al lado de donde estaba el mexicano. Al lado de mi casa, donde yo estoy arrendando ahí. Ahí había antiguamente un restaurante donde se iba a jugar ahí a la rayuela y a la rana. Y yo me acuerdo cuando yo era chico, mi papá se compraba un manquehuido, un espumante, y me sentaba a mí en el mesón y me compraba un néctar y él se ponía a jugar a la rana, ¿cachai? Y los viejos ahí eran puros viejos antiguos, y de hecho había un caballero ahí. No. ¿Pero la rana es chilena? Parece que no. Viene de afuera. La vi mucho en películas antiguas, claro, de mexicanas, como también de Estados Unidos. Claro. Esa. Por eso me llamó la atención ese juego. En este van había, se llamaba el mexicano porque el caballero era cantor, era un charro. Ya. Y él grabó muchos discos en Bolivia, en Colombia, tuvo giras por México, uh-huh, y en Bolivia le pegaron el SIDA. Y de hecho el caballero murió de SIDA acá en Chile, yo creo que en los años 80, 90 por ahí más o menos habrá muerto. Y se perdió ese local, po. ¿Y con todas las patentes? Claro, y de hecho hay una foto del mexicano, que le voy a dar un gran saludo ahí también al local que está ahí en Llanquihue, a Don Vale. Ahí Don Vale. Ah, Don Vale. Don Vale, el mexicano empezó a cantar ahí en ese local. En el restaurante Don Vale, en Villa, claro, Sarmiento, ahí en la quebrada. Claro. Sí. Ahí empezó a cantar y ahí tienen una foto del mexicano aún, po. Es que antes el restaurante Don Vale lo tenía primero, bueno, lo tenía también abajo, y después lo tenía como el nombre acá, como Lucky Bar, aquí donde está el Albi. Claro. Ahí estaba, habían varios locales, estaban los pools en la esquina, al lado estaba el restaurante, y se hacían bailables, pues también ahí. Ah. Y ahí estaba justamente Don Vale también, que después que del primer dueño que tuvo Lucky Bar, se vino Don Vale a tomar ese terreno, ese lugar. Y también, sí, estuvo haciendo varios eventos. De hecho, ahí. Don Vale tiene mucho que ver, tiene mucha historia también, que vincula al deporte chileno. Es que fue mi auspiciador cuando estaba en la otra radio. Don Vale, pues. Don Vale tiene mucha historia también, oculta, que muchos de la comuna de Renca no saben. Porque yo creo que tú a lo mejor te acuerdas cuando eras chico, cuando fue a pelear el título mundial Martín Vargas allá a Japón, ¿te acuerdas? Ah, con Muchiquén. Claro. Con Muchiquén a las 5 de la mañana. Lo hicieron. Le hicieron polvo. Ya. Esa semana antes de que Martín Vargas viajara, yo me acuerdo que yo era chico, andaban todos vueltos locos, porque en ese tiempo andaba tomando Martín Vargas, antes de irse, una semana antes de irse para allá, andaba tomando donde Don Vale. Y quedó en la población de arriba, de la orilla del cerro, quedó estancado en un auto, en un Fiat 600. Entonces todos andaban así, ¡oh, Martín Vargas está allá, hay que ir a ayudarlo! Y fueron todos a sacar el auto del barro, po. ¡No! Entonces Martín Vargas andaba hecho cuero, po. Entonces por eso también yo creo que perdió, porque no se dedicó 100% a entrenar, po. Entonces, desde ahí pasó una semana, viajó Martín Vargas a pelear con el japonés y le hicieron polvo. Oye, ¿verdad? Una semana antes, él lo contó Don Vale. ¿Ah? ¿Lo contó Don Vale? Todos lo saben en la población, po. De un viejo más antiguo, de hecho, mi papá fue a ayudar a... ¿Así? ¡Oh, qué buena historia! Es la historia de los viejos, po. De una semana antes se fue a chupar a Don... aquí en Renca. ¿De qué parte? ¿De dónde? Era de Conchalí, parece el Martín Vargas. No recuerdo muy bien. Parece que era de Conchalí, o recuerdo, no me acuerdo de qué comuna. Oye, antes que nos vamos ya despidiendo, quedamos poco, una guitarrilla más, una guitarrita ahí, para que suene bonito. ¿Ah? Y ahora que tenía a otro cantante al lado, que le estaba dando el mago ahí. Oye, pero hay que siempre a la cueca, como que hay que ponerle, uno lo escucha hablar, pero a la cueca hay que ponerle otro, sí, otro sonido, ¿no? A la voz hay que, claro, ponerle. Porque, más que nada viene de la cultura árabe, de lo que es la daira. ¿Eh? Sí. La daira es un canto a los dioses, po. Por eso en una de las partes también de lo que es, se dice que dentro de lo que es la cueca está en cuatro estrofas, po. ¿Cachai? Y por lo tanto cada de esas estrofas identifica a cada cantor con las cuatro puntas de las pirámides de Egipto. Y por eso que cuando se dan la vuelta y se eleva la voz, porque le entregan todo lo en sí que lleva el cantor, se le entrega a los dioses. El que canta cueca brava no tira paya. Sí, tira paya igual. Sí, hacen de la hecho, introducción son verso, de paya. Son versos. Ah, ya. Vamos entonces con esa. ¿Le damos? Caramba, siendo una dama, dio muerte a su marido. Caramba, estando en la cama, dicen que a la Corina. Caramba, siendo una dama, estando en la cama, sí. Caramba, no puede ser que fusilen en Chile. Caramba, ya una mujer. Matan a la Corina, caramba, por asesina. Va a querer por un ladito nomás. ¡Éjale! ¡Aplausos! Buena. Oye, ¿cómo se llama el temita? La Corina. La Corina Rojas. ¿Y ese de quién es? También es de los... ¿De los chileneros? Sí. De los chileneros. ¿Cuánta cueca? ¿Cuántos álbumes tuvieron los chilenos antes de... Harto. De que se separaran, porque esto empezaron de algunos. Cueca Santrina, Cueca Brava, tienen Mi Gran Cueca, que hizo también, o sea, un libro que escribió Nano Núñez. ¿Ya? De hecho, tienen muchos discos de cueca los chileneros. De hecho, yo creo que son uno de los principales grupos que mantuvo la tradición viva aquí en Santiago. De hecho, uno de los primeros grupos que grabaron en sí fue el dúo Rey Silva, con Mario Catalán. Claro, fueron ellos uno de los primeros que grabaron los primeros discos... En estudio, en Santiago. Uh-huh. Y después vinieron todo lo que fue los chileneros, los chinganeros, que han mantenido también la tradición innata en Santiago. De hecho, el grupo Los Chinganeros, ahora saluda ahí a Luchito Castro, que mantiene la tradición viva de su tío, de Fernando González Maraolí. Hay harta historia. Claro. Oye, aquí en Renca, ¿hay más cuequeros así como tú? ¿Te has encontrado de repente con cantores? Me he encontrado, de hecho, ahora tenemos ahí al poeta que lo conocí hace unos años atrás, allá en una rueda allá en Maipú. ¿Ya? Allá en La Pluma lo conocimos, y de hecho... Saludo al Javito también, que también es de la comuna de Renca, La Caro, también, que también van a ir ahí a Echaurren más ratito a las 9. A las 21 horas. Sí. A las 9 lo encontramos ahí, se van a encontrar con los chiquillos, un saludo para ellos. Y esperamos que empiecen a llegar más gente que sea de la comuna. Porque la idea de nosotros con Espeula de Pañuelo es grabar un disco para la comuna con músicos renquinos de la comuna. Sería espectacular. De hecho, ese es uno de los proyectos que tenemos para poder así aprovechar el espacio y empezar a enseñar esta cultura. De hecho, Echorra en 44 lo está otorgando uno de los pisos para poder así enseñar la cultura, enseñarla a tocar, como lo hice también con los chiquillos de Escuela y Pañuelo, y en conjunto a muchas personas que también aprendieron, a la Gloria, que aprendieron también a tocar el pandero, a infinidad de personas. Queremos entregar todo lo que sabemos en la comuna, que quede aquí un registro, que no se desaparezca la cueca, porque en sí hay muchas personas que me han dicho... Yo lo veo difícil que se desaparezca. Fíjate que yo veo todo Renca, en todos los beneficios, en todos los bingos, en todos, hay cueca. Están los chiquillos, están después de Pañuelo, está, yo tengo que nombrarlos también a Renacer Jodachi, a tantos que están participando y haciendo cosas. Que eso es, a veces un gran punto tocaste ahí, porque, por ejemplo, los chiquillos después de Pañuelo, ellos, yo en todos los lados que yo he estado, hay muchos grupos folclóricos, muchos grupos folclóricos que baila con música envasada, todo, pero no han rescatado en sí la tradición poética y la tradición musical para poder así engrandecer a la comuna. Yo creo que los chiquillos después de Pañuelo, ellos han dedicado mucho tiempo en tomar clases, en dedicarse, dieron un paso más. Esa es la verdad, dieron, ¿cachai?, un paso más. Yo de creo que, tener, por ejemplo, una Escuela de Pañuelos fue el primer grupo folclórico que se dedicó 100% a rescatar lo que es la música chilena. Ustedes rescatan todos los pueblos, porque veo que hacen el norte y también el central, la cueca brava también están ahí entre medio. Sí, ¿es verdad? Sí, bueno, de hecho nuestro fuerte igual es el centro. O sea, para nosotros la cueca es... Somos cuequeros. Sí, pues. Igual sí, también tenemos norte, bailamos caporal. Eso llaman... Y tenemos algunas sorpresitas también que están por ahí trabajándose mientras tanto, como lo fue el grupo musical, ¿ya? Ya, sí, eso sí. También es bonito. Ya tenemos nuestro grupo musical y otras sorpresas más que están ahí trabajándose mientras tanto, hasta cuando ya tengamos 100% ya para poder presentar. Ya, es buenísimo, porque obviamente esperar una sorpresa al próximo año y ver otro tipo de baile, a lo mejor otra zona también puede ser. Sí, porque la idea es tener algo bonito que la gente le guste, en realidad. Sí, no sé, es verdad. Y hay tanto tipo de ramas de la cueca en distintos sectores. Sí, allá. Harto, ¿cierto? Pero sí, bueno, pero en realidad, como dice Maco, falta igual rescatar un poco más acá eso. ¿Cómo está la cómo se llama, la continuidad de los jóvenes en la cueca? ¿Se van? Buena. ¿Es buena, sí? Buena. Ahora hay muchos jóvenes que le encanta la cueca. Le gusta bailar, le gusta tocar, todo. Me di cuenta que ahí hiciste participar a algunos jóvenes y bailaron. Y así, gente del público, no eran los jóvenes que están contigo, sino que gente del público, jóvenes así, yo bailo y va. Cabros jóvenes, pues, si tú los veis vestidos de, no sé, porque le gusta el reggaetón, pareciera, vestidos de reggaetonero y bailando cueca. Y sabéis que bacán, pues, bacán así, bailando como que es en estado en un grupo folclórico. Sí. ¿En serio? Yo estaba en varios bingos y me he encontrado con esa sorpresa de que salen del público jóvenes que andan vestidos, pareciera que iban a puro bailar reggaetón, pero no. Salen con esa sorpresa y ahí estudié la apariencia engaña. La apariencia engaña, dice uno a veces. Y por eso, porque es bonito. Tú tienes que darte cuenta también que la cueca es un modo de expresarse, es sentirlo. Si uno, lo único que tiene que saber es dónde van las vueltas y nada más. Nada más es dónde van las vueltas y bailarlo de la manera que tú lo sientes. Po. Así. Otra cosa que se haya estructurado y para mostrarlo más en salón y cosas, pero la cueca siempre ha sido de bailarla de rodo. Ah, de población. Claro. Oye, pero tú con el tiempo, ¿se han dado cuenta que ha salido algo nuevo de la cueca? Así que alguien se ha dado el gusto de cambiar un poco los pasos o ha salido algo nuevo. Alguien que quiera ser alternativo, a innovar con este baile, ¿han salido o no? En el tema musical, sí, o sea, ¿sí? Se han mezclado más instrumentos en la cueca. Ah, ya. violín, hay otro tipo de instrumentos. Claro, flauta traversa y hartas cosas. En eso sí, se ha ido innovando, en el sentido incorporado más. Se incorporado, hay otros grupos que tocan de repente cuecas con saxo. Pero más que nada, lo que yo entrego es más que nada el conocimiento antiguo de los viejos. Sí, igual, no, porque a veces muchos jóvenes quieren innovar. Claro. Y pueden hasta hacer una cueca al ritmo de ellos. Claro. A eso voy yo. No han visto ustedes que han querido como cambiar un poco el... Hay harto. Sí. ¿Quieren hacer algo nuevo? Sí, no, o sea, puede que salga la cumbia cueca. Así. ¿Me entendí? A eso voy yo. Porque dicen que bailan cueca, pero la bailan como cumbia. Es un chiste, pero bueno. Oye, saludos le manda... Saúl, que justo se incorporó también con nosotros ahí, saluditos, dice a los muchachos, después el pañuelo, a Hammer, dice, a Hammer, ay, ¿por qué? Yo lo veo como Juan. O sea, Hammer, ¿por qué? Tiene como tres nombres, Luis. Juan Candia. Juan Candia, ¿cierto? Juan. Sí, porque es Cristian, ¿cómo te puso? Luis. Luis te dijo, Luis con después el pañuelo. Entonces dije yo, ¿cómo se llama? Luis. Juan, yo lo conozco como Juan, pues. Es que a lo mejor cuando la señora no está, se pone otro nombre. ¡Ah! Ahí está. Y, sí, pues, y el Saúl le dice ahora, Hammer, le dice, ah. Debe ser que a lo mejor tu WhatsApp los tienes con ese nombre. Se aparece como Hammer mi nombre, pero soy Juan Candia, en realidad. Pero Juan mientras Candia. Me digan es poli pañuelo, yo... Ah, es como lo mismo, ¿no? Sí. Esto apellido, claro. Es parte del apellido. Exacto. Chiquillo, yo les doy las gracias, pasó un buen rato y ustedes se tienen que ir a Echaurren 44 en Jorge Irma. Jorge Irma 2793. Esto es la comuna de Renca. Baile y canto. Sí. Va a estar, ¿cierto? Es baile y canto a la vez. Los que quieran ir a aprender a aplaudir, de hecho, la semana pasada fueron una pareja. ¿Ya? A tomarse un trago allá. Y ellos venían, les preguntamos, ellos venían de Pudahuel Sur. Pasaron. Entraron a tomarse algo, un trago ahí, y terminaron tocando los platillos. ¿Ah? Y eso que me dijeron, y esto así es la cueca. Sí, pues, ¿quiere aprender? Sí, pues. Le enseñamos a tocar los platillos, después el rato después estaban incorporados, no querían irse, pues se fueron a las 2 de la mañana cuando se terminó la rueda. Oh, hoy hasta tarde. Ah, mira, qué buenísimo ir a servirse alguna cosita. Quiero que tiene, aprovechemos al tiro nomás, care palo. Aprovechemos el restaurante. ¿Qué es lo que tiene para servirse? De todo. De todo. Hay comida chilena, típica. Claro. Esa es la, eso, no, si, típica no hay chilena. No hay la pedir sushi allá en el restaurante. Oye, hay vino bueno también. Buen vino. Allá, es buen vinito, sí. O especial. Pero siempre clásico, así como. Es tradicional. Sí, típico chileno. Típico chileno. A eso vamos, que de repente. Sí, porque no va a faltar el extranjero que haya pedido otra cosa que no quiera ese restaurante. Si se va a encontrar con comida típica chilena. Esa es la idea. Que es que va a ir a ese restaurante entonces, se va a encontrar con las típicas comidas chilenas. Una buena cazuela al almuerzo, a la cena, lo que quieran ahí. Rico. Una buena parrillada. También hay parrilladas. Los viernes y los sábados, ¿cómo lo hacen ahí? ¿Hay parrilladas? Hay una parrilla. De hecho, ahora nosotros queremos, más adelante, queremos hacer un asadito ahí para invitar a la gente de la comuna para que puedan incorporarse, para que se sientan cómodos. Ah. La idea es que, más que ser un grupo, que seamos una familia de cultores de la música chilena. Suavito, y se incorporando a harta gente. Y harta gente ha salido incorporando acá también, viendo a última hora. Bueno, chiquillos, les doy las gracias y que todo salga bonito hoy día. Mándenme fotitos un par de ahí del restaurante también. Ahí le vamos a mandar fotitos. Sí, pues sí, esa es la idea, va a ir difundiendo lo que están haciendo. Porque así se entusiasma la gente. Exacto. Sí. El trabajo que se está haciendo también por dentro, ¿no? Sí, porque mostrar un flyer y sin mostrar realmente el trabajo, unas fotitos, cómo se está bailando, sí. Como lo hacemos muchas veces, yo cuando voy a lugares. Saco fotos y la difundo. Este es el trabajo que se está haciendo en Renca. La cantidad de gente, ¿ustedes cuántos son en la Escuela de Pañuelos? Somos como bailarines, como 35. ¿No? Mira, entonces, ¿cómo no difundir a todo ese grupo de gente en distinto, que los vean? Ellos son de Escuela de Pañuelos. ¿Qué mejor, pues? y mostrar también a todas a esos que van a estar hoy día cantando. Grandes cantores ahí en Chavo Ren 44, chiquillos. Eso, vale. Oye, le doy las gracias, chiquillos. Un aplauso a ustedes también, para que todo salga bonito hoy día. Saludo a la Radio Frecuencia por abrirnos el espacio y difundir esto también, la cultura, el arte. Esto va a estar siempre, mientras esté yo aquí. Un saludo también a los que trabajan anónimamente, a Marcela Carballo, todos los que trabajan en Bingo los fines de semana. También mucha gente ahí, hay alta gente con toda la fuerza este fin de semana, chiquillos. ¿Tienen algunos saludos para eso ustedes también en sus celulares? Saludos a José Maldonado, saludos a Joana Andrea, Jofre, a Giselle, Rus, Polito Sua, infinidad de personas. Jocelyn, a Claudio Andrés, al Canalla, saludos ahí a los Canallas, al grupo Los Canallas. Mira, ¿viste? Entonces eso es bonito cuando hay harta gente viendo. Poli Pañuelo también, los chiquillos ya que están en la casa mirando. Saludos a todos los de Poli Pañuelo. Eso. Al Charrito Saúl. Bacán. Charrito al Saúl también. Bacán. A Cristian, al Cristian, a todos los de la comuna de Renca. A Marcela, a Cristian, a Saúl, que están también ahí. En vivo. Bueno, me despido, chiquillos, gracias por venir y por compartir un poquito más de cultura para nuestra comuna. Aquí todos los auditores yo creo que deben estar felices conocer un poquito más de nuestra historia y de nuestros antepasados que realmente dejaron huellas, y una de las huellas que dejó Amaco, porque conoció a los viejos ahí que ya no están y le dieron este, ¿cómo se llama? El santito de... son los santitos del Maco que le han hecho que vaya divulgando todas las tradiciones. Y uno de ellos ahí, discípulo, es Cristian. Para que se le Juan Candia. Antonio, oye, Luis. Ahora Cristian. Le pusieron cualquier nombre al Juan. Ya, bien, me parece, chiquillo. Chao. Chao, saludos. Son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de Radio Frecuencia 107.5 FM.